¿Cómo estará la iglesia cuando venga el Señor? ¿Si la hallará durmiendo o estará en oración? No sabemos la hora que mi Cristo vendrá. Debemos de estar listos para este momento que muy cerca está. Debemos de estar listos para este momento que muy cerca está. Si será por el día que mi Cristo vendrá, o será por la noche que aparecerá, si por la madrugada o al canto del gallo que bajará en las nubes con poder y gloria a su iglesia a buscar. Que bajará en las nubes con poder y gloria a su iglesia a buscar. Iglesia a buscar, que bajará en las nubes